Tuvo lugar en fechas recientes las ceremonias de constitución de los comités preparatorios de Guinea y Nepal por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz en Conakry y Katmandú, respectivamente. Tomaron parte personalidades de distintos sectores y masas de esos países. En el acto efectuado en Nepal, fue acordado el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un. Por otra parte, fue organizada hace poco la similar entidad del Partido Unificado Islámico de Irán.